nunca vas a aprender a querer de verdad. Con esa manera que tiene de pensar, algún día yo sé que me voy a cansar y me iré muy lejos, yo me iré. Pero primero yo quiero decirte, enderezate, enderezate. A mí no me redoblas más. Interésate. Me voy a buscar una nena linda. Interésate. Yo te juro, yo me voy a casar. Interésate. Enderezate, enderezate. Interésate. Que a mí tú no me redoblas más. Interésate. Lo que quiero es enseñarte. Interésate. Lo que quiero es enseñarte. Que a mí no me redoblas más. Enderezate. Me voy a buscar una nena linda. Enderezate. Yo te digo, yo me voy a casar. Enderezate. Enderezate, enderezate. Enderezate. Oye, que tú no vas a gozar. Enderezate. Lo que quiero es enseñarte. Enderezate. Lo que quiero es enseñarte.